Tuvimos una lectura en Lucas, Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30, y ahora vamos a tener otra lectura en Amós, Amós capítulo 9, el profeta así del Antiguo Testamento. Vamos a leer los versículos 11 al 15. Dice Amós capítulo 9, a partir del versículo 11: En aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor que hará estas cosas. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel, ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas, plantarán viñedos y beberán su vino, cultivarán sus huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra, para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di, dice el Señor su Dios. Palabra del Señor. Oremos. Dios, te damos gracias porque estamos frente a tu palabra. Y Señor, te pedimos que en esta mañana vos nos libres de cualquier otra preocupación o distracción, o cualquier otra influencia, para que podamos atender a lo que vos quieras decirnos. Que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando esta mañana y que lo hagas a lo profundo del corazón y de la mente de cada uno de nosotros. Renovanos, exhortanos, reconfortanos a través de tu palabra. Te necesitamos, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos de la obra de tu Espíritu en nosotros. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús toma las palabras de Isaías, justo toca la lectura cuando le dan la posibilidad a él de leer, y nos habla ahí de varias restauraciones que él se propone hacer y que dice que se cumplen en él. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, la liberación de la pobreza, me ha enviado a proclamar libertad a los presos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor, del perdón de deudas, ¿no? Y él dice, esta escritura se ha cumplido, y mientras explicaba esto, la gente estaba contenta. Después no va a estar tan contenta la gente cuando se ponga a hablar de los extranjeros, pero bueno, vamos a mencionar algo de eso más adelante. Vamos a concentrarnos un poco más en este pasaje que leímos de Amós. Amós ya nació con problemas, porque el nombre que le pusieron es un nombre, irónicamente podríamos decir, pesado. Significa una carga, ¿no? Imagínense, ¿no? Uno está ahí esperando el hijo 9 meses, y cuando nace le dicen, ¿y cómo le ponemos? Y pongámosle una carga, ¿no? Parece que no lo estaban esperando mucho, no lo querían mucho, no se sabe qué pasó, pero una carga. Y nació y se crió con este nombre, y después el Señor le manda una tarea también pesada, porque él se crió en el sur, o sea, el reino del norte y el reino del sur ya estaban divididos, Judá al sur, Israel al norte, y él se cría en el sur, atrás de las ovejas, cuidando las ovejas, y el Señor lo llama como profeta, pero lo llama como profeta para el norte, lo manda a profetizar a Israel. Digamos, en Israel ya no querían mucho a los profetas verdaderos, muchos habían huido para salvar su vida. Quedaban aquellos que eran consecuentes con el rey y que eran consecuentes con el pecado y con la idolatría. Esos quedaban. Pero Dios lo llama a Amós a que en medio de todo eso, él levante una voz profética, una voz de parte de Dios, para denunciar el pecado de Israel, para anunciarles el destierro. Y en último, recién a lo último, como últimas palabras, una nota de esperanza, restauración a través del Mesías, que es lo que nos toca hoy, ¿no? Pero era pesada la tarea que le tocó a Amós, difícil esta tarea de profetizar. Vamos a concentrarnos, decía, en estas últimas palabras del libro, que nos hablan acerca de la restauración, porque es la parte más linda para leer, ¿no? Pero que no está fuera del contexto de lo que tiene que sufrir Israel. Lo cual es inevitable a causa de su pecado. Lo primero que podemos señalar es que el Señor promete restaurar a Israel cuando aprenda la lección. Versículo 11. En aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados. Amós dice esto antes que la casa se venga abajo, antes que sean destruidos por los enemigos. Pero ya les anuncia que indefectiblemente, a causa de su pecado, la casa se les va a caer. Que van a ser cerrados, que van a ir al exilio. Pero hay una nota de esperanza de parte de Dios. Hay una nota de esperanza y de restauración de parte de Dios. El mismo Dios que los lleva al exilio a aprender la lección de que solamente debían alabar a Dios y no tener otros dioses, es el mismo Dios que les promete traerlos y restaurarlos. Y lo dice de varias maneras. Dice, en aquel día levantaré la choza caída de David. No dice el palacio caído de David, ¿no? Sino que habla de choza, tienda. Con esto simboliza a lo que es Israel. Dice, Israel se vino a convertir en una choza, y en una choza que encima se cayó, ¿no? Y se les cayó la casa, pero yo la voy a restaurar. Y cuando uno ve una casa que se vino abajo, dice, bueno, esto, ¿quién lo levanta? Y Dios tiene poder para levantarlo, ¿no? Y a veces en la vida, en la familia, se nos viene la casa abajo, y Dios tiene poder para levantarlo. La segunda cosa que les dice así es, repararé sus grietas. A veces no se vino abajo la casa, pero hay grietas. Y con las grietas somos menos exigentes, ¿no? Que cuando, o sea, si se cayó la casa hay que hacer algo. Pero a veces con las grietas es como que uno se acostumbra, ¿no? Y algunos miran a ver si hay alguna grieta. Allá hay una finita que yo vengo anunciando. Algún día se va a caer, se va a desprender un pedacito. Con las grietas nos acostumbramos, ¿no? ¿Por qué? Porque la grieta no es algo que parece que se va a destruir de golpe, ¿no? Es una fisura, arranca como una pequeña rajadura, con el tiempo se va agrandando. Cerca de la iglesia presbiteriana del centro, a la vuelta, que está el Colegio Nacional de Buenos Aires, al lado hay una iglesia que no sé si se la arreglaron, pero por mucho tiempo estuvo cortada la calle porque tenía unas grietas de arriba abajo de varios centímetros, ¿no? Y había peligro de derrumbe, así que había carteles y demás, y en un momento pusieron todas unas tiritas milimetradas a lo largo de esa rajadura, ¿no? Y yo sé, ¿para qué ponen? Y porque no se nota de un día para otro si eso sigue abriéndose o no, ¿no? Entonces, esas tiritas milimetradas estuvieron por mucho tiempo y se ve que, no sé, sería necesaria para la restauración, pero marcaron si ese proceso seguía avanzando. Me pareció interesante como para tenerlo como figura. A veces nos acostumbramos a que hay apenas un hilo, hay una rajadura y la dejamos, pero va pasando el tiempo y eso se puede convertir en una grieta que hasta amenace con derrumbe. Y Dios sabe de eso. Entonces dice, si la casa no se cayó, pero está agrietada, yo voy a reparar las grietas. Voy a reparar las grietas. Repararé sus grietas. Restauraré sus ruinas. A lo mejor la cosa está peor. No es que se cayó la casa o que hay grietas. Está en ruinas. Y a lo mejor la vida está en ruinas, la familia está en ruinas. Y Dios dice, yo restauraré sus ruinas. El país quedó en ruinas. Arrasaron los asirios. Arrasaron con Israel. Pero el Señor tuvo misericordia y les prometió esto. Yo restauraré sus ruinas. Después les va a decir que ellos le saquen los escombros y se pongan a reparar. Pero el que está haciendo la obra es el Señor. Restauraré sus ruinas. Lo que parece que no tiene arreglo. El Señor tiene el poder y la capacidad de arreglar y de restaurar en nuestras vidas. Dice luego que va a reconstruir y que lo va a hacer como los días pasados. Cuando se habla de ruinas, cuando se habla de grietas, cuando se habla de una casa caída, uno dice, ¿cómo se hace para que esto vuelva a estar como estaba antes? ¿No? Parece una misión imposible. Sin embargo, Dios les promete y reconstruiré como en días pasados. Y si miramos la historia, en realidad Dios restaura más allá de como en días pasados, porque Israel se va al exilio con sus dioses, pero vuelve del exilio confiando solamente en Jehová, como su Señor y su Salvador, como su Dios. Así que no vuelve igual. Y cuando reconstruye, cuando repara, cuando vuelve a poner la casa en pie, la pone distinto, porque está tomado de otra manera del Señor. Ya no lo tiene como algo más que manotear en los momentos de dificultad, sino que cuando la casa se pone en pie, cuando la casa de David se vuelve a poner en pie, se pone de pie tomado solamente de la mano del Señor. Y entonces la historia es distinta. Es como en días antiguos, como en días pasados, pero mejor aún. Porque el Señor hace todas las cosas nuevas. Cantábamos hace un rato esa canción que nos hace recordar aquel texto de que el Señor comenzó en nosotros una buena obra y la va a completar hasta el día de Jesucristo. La segunda cosa que podemos señalar es que el Señor promete la extensión de su reino. Dice el versículo 12, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor, que hará estas cosas. Para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor, que hará estas cosas. Muchos entendieron en esto que el Señor les iba a dar políticamente esas ciudades, esos lugares, ¿no? Y que entonces el Señor los iba a elegir a ellos como potencia, y esperaban esto. Por eso le preguntan a Jesús muchas veces si Él va a restaurar el reino, cuándo es cuando va a restaurar el reino, resucite y se lo vuelven a preguntar, porque en la mente de ellos estaban estas promesas tomadas como algo literal y tomadas en un sentido político. Pero la palabra que usa acá cuando dice para que ellos posean, da la idea de casamiento, da la idea del matrimonio, para que tomen el matrimonio. Entonces, ¿de qué manera se iban a unir ellos a Edom con quienes estaban enemistados, que son los descendientes de Saúl? ¿O todas las naciones que llevan el nombre del Señor? ¿Cuáles son todas las naciones que llevan el nombre del Señor? Aquellas que iban a ser transformadas por el Señor. Entonces, cuando Israel se viera como esposa, como esposada con otros pueblos por la obra del Señor, como hermana también, y esto iba a ser porque iba a poder ver a otros como iguales, no como a otros a quienes subyugar, sino como iguales, porque el Señor también les había dado oportunidad de creer. Y les costaba mucho al pueblo entender esto. Lo veíamos en la lectura que tuvimos del Nuevo Testamento. Mientras Jesús hablaba de lo que Él venía a hacer y la liberación que Él venía a traer y demás, todos lo aplaudían. Algunos por ahí decían, no es este el hijo del carpintero, pero lo aplaudían y estaban contentos, maravillados por sus palabras. Hasta que Jesús se le ocurre decir, pero en los tiempos de Elías había muchas viudas que tenían hambre. Sin embargo, el Señor envió al profeta a una viuda de Sarepta, pueblo pagano. En los tiempos de Eliseo había muchos israelitas con lepra. Sin embargo, el Señor sanó a Naamán, un pagano. Hablándonos de cómo el Señor tenía la intención, y Jesús mismo tenía la intención, el programa, el plan de llevar la salvación a todos los pueblos, de llevar la salvación más allá de Israel. Y así también nos desafía a nosotros, para que esto que nosotros hemos disfrutado, esta restauración que Dios hace en nosotros, no quede en nosotros solos, sino que salgamos, llevemos esto a otros que están necesitando de lo mismo que nosotros disfrutamos de parte del Señor. El Señor nos invita a salir. La tercera cosa es que el Señor promete abundancia. Dice, vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Habla de abundancia, ¿no? Habla de abundancia. El Señor no nos bendice así mezquinamente o como negociando, a ver cuánto te doy, sino que quiere bendecirnos con abundancia. Pero promete esta abundancia recién cuando el pueblo esté en condiciones de recibirla. El pueblo tiene que ir al exilio, el pueblo tiene que volver, el pueblo tiene que encontrarse con su Dios, el pueblo tiene que reconstruirse, ser restaurado, y recién ahí Dios le habla de abundancia. Porque si no, el corazón se entrega a la abundancia y no a Dios, que la da. Pero entonces en ese momento preciso, ahí sí, dice, vienen días, afirma el Señor, van a venir días, en algún momento, cuando estén preparados, yo les voy a enviar entonces la abundancia que quiero enviarles. Dice, el que está segando no va a terminar de segar la cosecha, de levantar la cosecha, que ya va a tener atrás al otro arando, porque va a ser muy abundante la cosecha. Van a estar pisando las uvas y van a tener tantas uvas para pisar que ya va a estar el otro sembrando de nuevo y todavía no van a haber terminado de pisar las uvas, ¿no? Y habla del vino chorreando ahí, por destilando por las colinas, ¿no? Todas imágenes de abundancia. Imágenes de abundancia para un pueblo que se va a ir al exilio. Pero Dios le promete esto como para que se lo lleven atesorado, para que se lo lleven en el corazón, para que se lo lleven en el corazón como esperanza de que Dios enviará la salvación a su pueblo y que el propósito de Dios es bueno para sus hijos. Cuarta cosa para señalar es que el Señor promete fiesta y alegría. Ya lo vemos ahí en esto de los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas, y versículo 14, restauraré a mi pueblo Israel, ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas, plantarán viñedos y beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos. ¿No? Recurrentemente está ahí la imagen del vino que en la Biblia es imagen de fiesta, imagen de alegría, imagen de celebración, imagen de regocijo, de distensión, de decir, bueno, disfrutemos de lo que el Señor nos ha dado y celebrémoslo, ¿no? Imagen que cuando es mal tomada o cuando es muy tomada, ¿no?, se transforma en pobreza, se transforma en destrucción, se transforma en tristeza, ¿no? Pero que en este contexto no, en este contexto es imagen de alegría, de fiesta, de felicidad, de regocijo por la obra que el Señor ha hecho, porque el Señor ha restaurado, porque el Señor ha reparado las grietas, ha levantado la casa, ha restaurado las ruinas, porque el Señor ha bendecido con abundancia. Termina el pasaje poniéndole un sello. El Señor le pone un sello a su promesa. Dice el versículo 15. Plantaré a Israel en su propia tierra, para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di. Dice el Señor tu Dios. No puede pasar otra cosa. Él va a plantar a Israel en su tierra, Él lo dice, y no puede haber ninguna posibilidad de que esto sea distinto. Y así el Señor ha tenido muchas promesas para nosotros, de bendición, de abundancia, de sanación, y no va a pasar otra cosa que no sea la restauración de nuestras vidas, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va a completar hasta el día de Jesucristo. Quizás alguno esta mañana se sienta que está como en un desierto, quizás alguno se sienta que está en el exilio, quizás alguno mire su vida y dice, bueno, yo tengo unas grietas nada más, que no sea nada más, sino que busque del Señor que lo restaure. Quizás la casa se cayó, quizás solamente hay ruinas, pero Dios tiene poder para restaurar. Oremos. Dios, te damos gracias, gracias porque nosotros te conocemos y sabemos que vos sos un Dios poderoso, un Dios para el que no hay nada imposible, un Dios capaz de restaurar. Nosotros creemos en vos y te pedimos que vos, que conocés la situación de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestra iglesia, nos estés restaurando. Que todo aquello que esté dañado, que todo aquello que esté roto, sea restaurado por la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Señor, también que mires aquellas grietas, aún aquellas que nosotros no percibimos, y que vos las selles, para que no se filtren cosas de otros lados en nuestras vidas, para que no avance esa destrucción silenciosa en nuestra vida. Señor, te rogamos, en el nombre de Jesús, que vos actúes con poder restaurador en nuestras vidas. Señor, que podamos disfrutar de la abundancia, que podamos celebrar tu bendición, que podamos celebrar tu restauración, que podamos celebrar la obra de tu Espíritu en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro país también. Bendecinos, Señor, te necesitamos. Necesitamos de tu obra en nosotros. Bendecinos en el nombre de Jesús. Amén.